begin. Get ready for the night. Why move to the music till we see the morning light? Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Ay. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, queridos, amados republicanos, amigos y hermanos de lucha, sean bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos está sintonizando. Yo soy Molotov MX y estoy transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando en esta mañana y por acá en el sur de Veracruz, muy lluvioso. De hecho, ahorita paró un poquito la lluvia, pero pues aparenta que va a continuar lloviendo. Está el cielo bien cerrado, bueno, esperemos que ya se calme un poquito la lluvia. No ha parado de llover, casi tenemos 4 o 5 días así. Y bueno, pero esperemos que mejore. La verdad es que es una bendición la lluvia, cómo nutre la tierra, cómo nutre las plantas, a los árboles. Es una bendición. De hecho, como yo les comento a muchos amigos míos, sea como esté el día, hay que disfrutarlo. Hay muchos que están en cama en el hospital y quisieran estar disfrutando este calorón o esta lluvia o esta humedad. Hay que disfrutar la vida tal y como nos la presenta, pues el universo, Sean bienvenidos a este cóctel Molotov. Un abrazo para todos los que nos están sintonizando y todos tienen tache menos una lluvia de café. Ella tiene estrellita en la frente porque nadie me recordó grabarme, así que empecé a grabarme un poquito, pues casi a la mitad de la canción, de la primera canción que escuchamos, que es una canción que me gustó mucho, es Laptop, con una canción que se llama Sunrise. Espero que les haya gustado. Quiero saludar a todos los que están en la sala de chat. Por acá anduvo GR Baudio, Soquito, muy temprano, Soquito desde la mañana, antes de las 6 ya andaba por acá en la sala de chat saludando. Ya no tuve yo la oportunidad de saludarla porque andaba corriendo, que no se prendió la alarma, pero bueno, sí la vi que anduvo por acá saludando. A mi buena amiga Mona Lisa, a mi buen amigo Pepe Garduño, a los que están por acá en la sala de chat, a Wook, que ya llegó tarde a recordarme, ya me iba a recordar grabarme, al economicista, un abrazo muy afectuoso, a la Picasonis, que también es de las primeras en recordarme y ahora llegó tarde a recordar, a una lluvia de café, a Demian, y bueno, a todos ustedes que nos están sintonizando, también a toda la banda de Twitter, también un abrazo muy afectuoso. Ahorita los voy a saludar, por ejemplo, al Comité Estatal de Morena Campeche, arroba Morena SF Camp de San Francisco de Campeche. Bueno, pues ahí está el saludo en vivo. También para arroba que leer, arroba Débora Cati, arroba Kirios Omega, arroba François Chard de François Chardon. Un abrazo para todos ustedes que nos están sintonizando. Obviamente, por acá estaban preguntando en la sala de chat, estaban preguntando cómo se llamaba esa canción con la que terminó el programa de Saldaña. Era La Bruja. Wook estaba comentando, preguntando cuál era. Era La Bruja, así se llama. Y bueno, interpretada por varios, sí es cierto, dice Lluvia de Café, la cantan varias personas, varios grupos también. Entre los más destacados, Oscar Chávez, Eugenia León, Lila Downs. Bueno, pues ahí está el apunte de una lluvia de café, siempre amable, siempre servicial, siempre lista para apoyar aquí en la sala de chat, siempre presente. Bueno, voy a dejarlos con otra cancioncita y esto es algo que acabo de bajar ahorita, hace unos minutos, y esto es algo de Lily Wood. The Prick and Robin Schulz, Prayer in C, oración en C. Espero que les guste y ahorita regresamos con la información y con más saludos para todos ustedes que nos estén escuchando esta mañana. Dying, I'm not wasting no more time.

unos cuantos se queden con la riqueza del país. Así vamos a rescatar a nuestro pueblo y a la soberanía nacional, pero necesitamos 2.600.000 firmas para lograrlo. ¿Como los 1000 héroes de los que habla el himno nacional? Aún estamos a tiempo de salvar a México. Únete a la recolección de firmas para que nos pregunten a todos. Con tu ayuda, lograremos llevar esta ley a las urnas y cambiar la historia. No a la reforma energética, no a la traición a la patria. Defiende con Morena la soberanía popular. ¡Morena! Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Dice la tierra, el agua, el aire, el mar, el fuego. ¿Y por qué no privatizan también la ley? ¿Y por qué no privatizan también la justicia? ¡Ay, sería bueno que de una vez privatizaran la fe y los sueños! Pero sobre todo a los que se atreven a soñar despiertos, a soñar de día. Pero si realmente quieren que esto funcione, lo que tienen que privatizar es a la puta madre. La patria no se vende, la patria se defiende. El pasado 12 de diciembre del 2013, diputados y senadores aprobaron la mal llamada reforma energética. ¿Vas a dejar que decidan por ti? ¡Morena! Acompáñanos con Andrés Manuel López Obrador al Zócalo de la Ciudad de México. Este domingo 26 de octubre a las 11 de la mañana. Defendamos el derecho del pueblo de México a ser consultado. Que nos pregunten a todos. Morena, Estado de México, invita. Morena, la esperanza de México. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Yo no sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra por una nueva república. A cumbia. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov. Un saludo para Miguelina Reyes, que se está haciendo presente aquí en la sala de chat. Igualmente también para Wook, para Picasonis, para Esgame, para Una Lluvia de Café, para Demian, para Mona Lisa, para Pepe, para Soquito, para El Economicista, que ya se acaba de ir a laborar. Así que tenga un excelente día, mi buen amigo economicista. Bueno, pasando a la información más importante, me están mandando por Twitter que les comente que... que este miércoles 22 de octubre y hasta el viernes 24 se va a llevar a cabo un tweet storm, una tormenta de tweets con el hashtag No vengas DF Ciudad con Sangre. No vengas a DF Ciudad con Sangre. Así va a estar para apoyar este movimiento antitaurino. Los toros no pueden esperar hasta julio porque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quieren postergar esta dictaminación hasta el mes de julio del 2015. Bueno, pues ya están todas las condiciones dadas para que se dictamine, pero quieren apostar a que el paso de los meses, bueno, pues haga mella en todos los... en todas las personas que están apoyando pues esta iniciativa de prohibir los toros, esta fiesta, según ellos, fiesta cruel. Pues ahí está esta información que quería comentarles. Saludos también a la gente de Twitter que está dando retweet y que estoy saludando ahora al aire, @morena sfc fs, no @morenasfcamp de Campeche, también para @unalluviadecafé y para friarturo @ninete2005 y para @justin072lg @justin072lg. Ahí está el saludo. También para @IsabelIsita con Y, Isita. Pues ahí están los saludos. También quería comentarles que pues el día de hoy se están empezando a llevar todas las marchas. Están empezando desde las 10 de la mañana. Empezaron a darse cita todos las personas que están apoyando a los estudiantes desaparecidos, que están apoyando a esta normal de Ayotzinapa, que se ha visto envuelta en una serie de transgresiones, de violaciones y desapariciones de estudiantes allá en Ayotzinapa. Es una serie de marchas a nivel nacional y mundial que pues ayer, el día de ayer, pues fue también, como quien dice, avalada por intelectuales y académicos de más de 60 países y más de 500 universidades, centros de investigación y organizaciones civiles y ciudadanos en todo el mundo, que exigen pues la renuncia inmediata de Ángel Aguirre Rivero y de su procurador y del ejército. Los llevaron y vivos los queremos de regreso. La petición incluye al procurador también general de la República, Jesús Murillo Karam, si se demuestra que tuvo conocimiento de las acciones ilícitas del exalcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y que fue omiso al respecto. Pues en una carta abierta desde el extranjero, Ayotzinapa somos todos, que será publicada en la prensa internacional y entregada en consulados y embajadas de México el día de hoy, miércoles 22. Los intelectuales critican la lentitud y aparente negligencia con la que avanzan las investigaciones en torno al asesinato de 3 normalistas, aunque algunos dicen que fueron 6 o 5, los normalistas de Ayotzinapa, y la desaparición de 43 más el viernes 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. En su misiva, en esta carta abierta desde el extranjero, exigen la aparición con vida de 43 normalistas desaparecidos, así como el cese de las represalias y hostigamiento a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y de los estudiantes en general en todo el país. Además de que Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa sean inmediatamente detenidos, procesados y castigados dentro del marco de la ley. Piden también una investigación confiable, real y transparente, con la participación de peritos y observadores internacionales como el equipo argentino de antropología forense, que vinieron inmediatamente al apoyo de esta violación de los derechos humanos, y vinieron a trabajar, y que ya están siendo también ellos hostigados en su presencia aquí en el país. La verdad es que también ellos han sido hostigados. De hecho, ya se supo de uno de los choferes de este equipo, de este grupo de argentinos de antropología forense, ya uno de sus choferes está desaparecido. Así que, pues, ¿qué se puede esperar de un estado inexistente como el de Guerrero? Estos intelectuales y grupos de la asociación civil, organizaciones civiles, centros de investigación y universidades de más de 60 países, bueno, pues en su misiva señalan que no cesarán ni dejarán de insistir de esta y otras maneras para exigir el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos hace casi un mes ya en Iguala, Guerrero. Dicen en su carta: continuaremos atentos a los acontecimientos y ampliando las redes de información entre colegas, estudiantes y amistades de México, en México y en el extranjero. No podemos permitir que se repitan masacres como la del movimiento estudiantil de 68 o la persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas como las de Acteal y Aguas Blancas. Luego señalan que los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre son una de sus manifestaciones más execrables de la historia del país, y afirman que les indigna profundamente que ante la magnitud de los hechos el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados no solo nulos, sino incluso más preocupantes, ya que las irregularidades de la investigación aumentan cada día, sin que se sepa nada, nada respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes. Andan buscando en donde saben, andan buscando a los normalistas desaparecidos en donde saben de antemano que no están. En cambio, se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más, por lo que pregunta este grupo de intelectuales y universitarios y ciudadanos en general, ¿de qué tamaño son las fosas en este país? ¿Cuántos más caben en ellas? ¿Cuántos más esperan el mismo destino? Por si fuera pocos, hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de los detenidos ni las líneas de investigación. Son realmente lamentables la lentitud y la aparente negligencia con la que avanzan las investigaciones. Y si lo ocurrido de por sí es terrible, la actitud general de los órganos de gobierno es una afrenta al sentido de humanidad, a la distancia, es una vergüenza pasando en nuestro país. El caso de Iguala, sumado a muchos otros sucesos en los últimos meses, ha dejado sino de la criminalidad de representantes del gobierno, tanto local como estatal y federal sobre todo, que por acción u omisión permitieron que esto ocurriera y ahora no parecen hacer lo necesario para resolverlo y restaurar la confianza en ese mismo gobierno. La verdad es que no podemos entender cómo el gobernador Ángel Aguirre no haya renunciado aún, que esté siendo protegido y que las autoridades federales estén conformes con esa situación. Todos sabemos que el gobernador estaba al tanto de la situación en Iguala. Él mismo lo declaró así y aseguró que también el Ejército y la Procuraduría General de la República lo sabían. Entonces, ¿por qué otras situaciones de colusión entre crimen y gobierno que ningún Estado de Derecho podría tolerar son del conocimiento de las autoridades? Ya esto, esta matanza y esta desaparición de estudiantes en Ayotzinapa está rebasando un límite que no debería de haber sido tolerado nunca. Esta línea nunca debe haber sido cruzada. Así que aquí en Radio La Nueva República también nos sumamos a esta indignación y brindamos nuestra solidaridad para con los estudiantes normalistas mexicanos y sus familias. Entre los intelectuales alrededor del mundo que están firmando esta carta, ay, ya se vino el agua por acá y se está metiendo. Cerremos la ventana porque ya se vino el agua bonito. Por acá en el sur de Veracruz ya comenzó a llover fuerte otra vez. Bueno, les decía que dentro de los firmantes de esta misiva se encuentran Noam Chomsky, Eduardo Buscaglia, Elena Poniatowska, Alicia Smith Camacho, Andrés Layuz, Natalia Mafut, entre otros miles de académicos e intelectuales de diversas universidades e institutos del mundo. Las personas que quieran adherirse a esta pueden firmar en la siguiente página, en ayotzinapasomostodos.wordpress.com. Ahí está la carta abierta desde el extranjero, ayotzinapasomostodos. Repito la dirección, ayotzinapasomostodos.wordpress.com. Ahí pueden pasar y en unos minutos más vamos a regresar con con más información, sobre todo con un post muy interesante que nos regala Gloria AMLO en la página de www.lanuevarepublica.org, Ayotzi Somos Todos, Movilización Mundial por Ayotzinapa, y vamos a brindar todos los lugares y las horas en donde se van a llevar a cabo alrededor del mundo manifestaciones. Mientras los voy a dejar con una cancioncita que está pidiendo por acá Wook, o es Gamer, ya no recuerdo quién la pidió. A ver, déjenme ver. Sí. Tengo aquí el dato. ¿Quién pidió esta canción? Bueno, no encuentro la página del chat donde me pidieron esta canción, pero es una petición que me hizo Wook. Pero ahí va la canción. Es una canción en portugués. Ciudad de Negra y Lulú Santos, Sábado en Noite, aquí en el Cóctel Molotov. Y ahorita regresamos con más información. Pero en el fondo todo el mundo quiere suar. Todo el mundo sonha en ter una vida boa. Sábado a noite todo puede mudar. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república.

La posibilidad de enviar sus calaveritas puede ser a gente de aquí de Radio La Nueva República, a gente del staff, a gente de los que nos acompañan en la sala de chat, pueden ser a personajes de la vida política, social de nuestro país. A quien ustedes quieran dedicarle una calaverita, bueno, tienen hasta el día, me está comentando una lluvia de café, que hasta el 31 de octubre, por favor, para enviar sus calaveritas, pueden enviarlos al correo de una lluvia de café en unalluviadecafe@hotmail.com. Repito, sus calaveritas antes del 31 de octubre, por correo electrónico, mándenselas a lluvia. El correo es unalluviadecafe@hotmail.com. Por acá también entraron a la sala de chat para preguntar dónde pueden unirse a esta carta en protesta por las acciones, los asesinatos, las desapariciones en Ayotzinapa. Bueno, pues así es, la dirección es ayotzinapasomostodos.wordpress.com. Ahí está la carta en la que más de 60 intelectuales a nivel mundial, perdón, a más de 60 países en el planeta Tierra y más de 500 universidades, centros de investigación y organizaciones ciudadanas y civiles de todo el mundo están exigiendo la renuncia inmediata de todos aquellos que están coludidos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, su procurador Iñaki Blanco Cabrera y todos los policías y miembros del ejército, así mismo como el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Igualmente que se detenga a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, que tuvo todo el conocimiento, tuvo toda la intención de que sucediera esto en la ciudad de Iguala, Guerrero, en contra de los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, rápidamente, en la página de Radio La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org, nuestra amiga Gloria AMLO puso la lista completa en un post que se llama Ayotzi Somos Todos, Movilización Mundial por Ayotzinapa. Mira aquí los lugares y la hora. Así que, ante este descontento social por la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, familiares de las víctimas, estudiantes del país, ciudadanos de todo el mundo, se están sumando este miércoles que empezó hace una hora. Bueno, ya casi dos horas, a las 10 de la mañana empezaron las manifestaciones en todo el país, en Iguala, Guerrero, en Tuxtla Gutiérrez, en Nueva York, en todo el país se están llevando a cabo acciones, manifestaciones, marchas. En Iguala, Guerrero, hoy miércoles a las 10 de la mañana empezó el evento, en Tuxtla Gutiérrez el 22 de octubre, hoy a las 4 de la tarde en la Normal Superior, en Nueva York va a ser el viernes a las 6 de la tarde en el Consulado de México en Nueva York, a las 6 de la tarde, así, y va a haber otra y también en Nueva York, en Union Square, a las 3 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde. En el FES Iztacala, la UNAM, paro del 21 al 23, en San Juan del Río, Querétaro, hoy a las 5:30 de la tarde, en Orizaba, hoy en la secundaria Vicente Guerrero, a Parque Castillo, a las 6 de la tarde, en el DF, CU marcha con antorchas el miércoles 22 a las 6 de la tarde, salida rectoría de CU al Zócalo de la Ciudad de México. El EZLN se une a la jornada del 22 en apoyo a Ayotzinapa y también al pueblo yaqui. En La Paz, Bolivia, el miércoles hoy a las 7 de la noche, la Universidad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia de Chilpancingo se une al paro laboral. En Monterrey, Nuevo León, en la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hoy a las 6 de la tarde. En el DF, marcha del Ángel al Zócalo a las 6 de la tarde. Hoy también en el Parque Borunda, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a las 4:30. En Yucatán, hoy a las 6 de la tarde, en el Palacio de Gobierno Estatal. En Londres, hoy de 5 a 6 de la tarde, en Potter's Field Park, en Southwark. Así que también en Londres, en Pachuca, Hidalgo, a las 6 de la tarde, en el Reloj Monumental. En el DF, Red contra la Represión y la Solidaridad, contingente como adherentes a la Sexta, a partir de las 5:30 de la tarde en el costado sur de la Glorieta del Ángel de la Independencia. En Tapachula, hay paro indefinido en la Normal Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, Chiapas. En San Luis Potosí, 22 de octubre a las 6 de la tarde en Plaza de Armas en Chicago, Illinois, 22 de octubre allá en Chicago, donde vive nuestro buen amigo Osito, el auténtico oso de peluche, quien le manda un saludo muy afectuoso, se le extraña aquí en Radio La Nueva República. Hoy a las 6:30 de la tarde en la Plaza Tenochtitlán en Chicago, Illinois, en Madrid en la Embajada de México a las 8 de la noche, en Tlaxcala hoy a las 14 horas, a las 2 de la tarde, en Montreal, Canadá, en el evento Solidarité avec Ayotzinapa, hoy a las 5 de la tarde, en Place Émile Gamelin, en Montreal. En Barcelona, en la Plaza Cataluña, a las 8:30. En Cancún, a las 6 de la tarde, en Las Palapas. En Oaxaca, marcha con antorcha, salida de CU al Zócalo. Marcha en Morelia, saliendo de Casa de Gobierno, a las 6 de la tarde, asistir con veladoras y ropa blanca. En Campeche, meeting a las 6 de la tarde, parque principal frente a la catedral, miércoles 22 de octubre. Hoy en Nápoles, Italia, también va a haber un evento en Nápoles, Italia, a las 3 de la tarde, horario de Italia. En Monterrey, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a las 7 de la noche. En Monterrey, en el TEC, Jardín de las Carreras, van a salir de Jardín de las Carreras a las 7 de la noche. En Guadalajara, el Frente de Resistencia de Comerciantes se manifestará a las 7 de la noche afuera de la catedral. Van a rodear toda la catedral con veladoras. En Guadalajara, Jalisco, a las 5 de la tarde, en la Glorieta de la Normal, con dirección a Plaza de Armas. En Guadalajara también una marcha en Guadalajara por Ayotzinapa a las 5 de la tarde en la Normal de Guadalajara. La UAM, Xochimilco e Iztapalapa se suman al paro del 22 al 23 de octubre. En Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Normal Rural, Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, profesores del Movimiento Magisterial del Valle de Toluca, estudiantes de la Coordinadora Estudiantil Universitaria y el Frente de Organizaciones del Valle de Toluca, se están convocando, se están organizando, se van a movilizar hoy en el Parque Vicente Guerrero a las 2:30 de la tarde. En Ixmiquilpan y Tulancingo, Pachuca, caravana de autos a las 4 de la tarde en Plaza Juárez. En Jalpa, Zacatecas, marcha silenciosa mañana jueves a las 7 de la noche en las principales calles de la ciudad. En Phoenix, Colorado, en el Consulado General de México, a las 4 de la tarde. En Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en la calle Central y Libramiento, a las 4 de la tarde. En San Cristóbal, también a las 4. En Comitán, a las 4 de la tarde, en el Parque Central. En Tapachula, también en las plazas Central. En Motocintla, en Ocosingo, en Palenque, Chiapas, en Villaflores, Chiapas, a las 4 de la tarde en los parques principales. En Tila, en Carranza, también a las 4 en las plazas principales. En Tijuana, Baja California, en la Glorieta Cuauhtémoc a las 5 de la tarde, en Saltillo a las 6 en Plaza de Armas, en Buenos Aires, Argentina, frente a la Embajada de México, hoy a las 10:30, en una media hora ya. Paros aprobados también para los días 22 y 23. Todos los posgrados de la UNAM, en la unidad de posgrado, ahí se van a reunir. La UAM, Coajimalpa, también el CCH Sur, el CUEC, el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos, también se une a este paro. La Facultad de Arquitectura, FES Iztacala, la UPN Ajusco, la Universidad Autónoma de Ciudad de México, San Lorenzo Texonco, la del Valle también, la Universidad Autónoma de Ciudad de México de del Valle. Todas las normales rurales se mantienen en paro indefinido, todo el IPN, la Escuela de Artesanía, la de Diseño, de Investigación Coreográfico, salen desde la Colonia Tránsito a las 6 de la tarde al Ángel de la Independencia, en Pachuca a las 11 de la mañana, en Plaza Juárez a Ciudad del Conocimiento. Bueno, son muchísimos que no voy a terminar, la verdad, y ya tengo que irme, pero en la página de Radio La Nueva República, ahí pueden ver, gracias a nuestra buena amiga Gloria AMLO, que hizo este post, compartió esta información para todos ustedes, el hashtag Ayotzi Somos Todos, movilización mundial por Ayotzinapa. Mira aquí los lugares y la hora donde se van a llevar a cabo todos estos eventos a nivel nacional e internacional. Y es que Ayotzinapa somos todos, que se larguen todos estos políticos que fueron puestos por el crimen organizado. La sala de chat, a ver cómo andan en la sala de chat, quiero saludarlos. Y antes de despedirme, ya no saludé a los operadores del servicio de transporte público urbano de Jalapa, el transporte SUX. Ay, ya no tuve oportunidad, pero bueno, por acá en la sala de chat apareció el bandido. Ándales Gamer, La Picazones, Wook, Miguelina Reyes, Doodle Boo, que no le han enseñado a ponerse un nick, a Una Lluvia de Café, a Demian, a Mona Lisa, que acaba de llegar también, Y bueno, ya me voy a despedir. Nos escuchamos el viernes a las 11, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña, quien le manda un afectuoso saludo, un abrazo muy fraterno, y esperando su pronta recuperación para tenerlo otra vez aquí en Radio La Nueva República. Y los voy a dejar con esto de Major Lazer, Bubble Butt, aquí en el cóctel Molotov, y con esta nos despedimos. Nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana. You my enemy. Ha. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass and need a 3D. Bubble butt. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo.